al espacio a recibir a Cristo, el cual dice la Biblia que pronto ha de venir. El ye del Evangelio se va, se va, se va. Y si no estás adentro, no irás, no irás, no irás. Amigo, es gratuito, hoy puedes abordar. El Evangelio simboliza a la iglesia que ha aceptado a Cristo como su Salvador. Amigo, entra ahora, millones allá adentro, el ye del Evangelio se va y no volverá. El ye del Evangelio se va, se va, se va. Y si no estás adentro, no irás, no irás, no irás. Puedes abordar. El ye del Evangelio se va, se va, se va. Y si no estás adentro, no irás, no irás, no irás. Amigo, es gratuito, hoy puedes abordar. Llenó los motores de fuerza poderosa, el ye del Evangelio se alista a salir y va rumbo al espacio a recibir a Cristo, el cual dice la Biblia que pronto ha de venir. El ye del Evangelio.